Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día a todos y todos muy bienvenidos. También aquellos que están recibiendo la transmisión y participando en la transmisión, en la alabanza, en la adoración y en todo lo que en este mismo espíritu hacemos siempre en este lugar. No hay como estar en este lugar. Pero bueno, para aquellos que por alguna razón no pueden llegar a tiempo o alguna posible enfermedad circunstancial o algún otro tema le impide, bueno, también es una buena opción en esos casos, por supuesto. Así que te bendigo con la paz del Señor, a vos y a toda tu casa, y especialmente a aquellos que están por primera vez entre nosotros, sean muy, pero muy bienvenidos. Y bueno, esperamos, le desafiamos, le proponemos conocer más a Dios, las propuestas que Dios tiene para con su vida, quizás como nunca antes lo había pensado o había escuchado. Dios es un ser real y que desea siempre establecer una relación personal de amor con cada ser humano que así lo desee también y abra su corazón para ello. Quienes lo hacemos, quienes lo hacen, pues entonces podemos disfrutar de una vida de poder, de victoria, de libertad, diferente por supuesto también, llenura, plenitud, propósito. Así que este es el desafío. No va a encontrar aquí personas perfectas ni que pretendan serlo, por supuesto que no, y lejos de eso, sino personas que estamos ya en el camino del Señor, habiéndole conocido a Él y experimentando este amor del cual hemos estado cantando, ¿verdad? Así que estamos en eso, creciendo en eso, buscando cada día más, por supuesto, eso también. Y por eso deseamos que esta experiencia sea su experiencia. Así que muy bienvenido y disfrute este tiempo entre nosotros, sobre todo pueda percibir algo de Dios para su vida y para su corazón. En este momento, gracias, en este momento permítame tener una palabra de oración. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que está aquí entre nosotros también, que pueda bendecir, ayudarnos, sostenernos, fortalecernos, sanarnos. Todos los seres humanos pasamos por algunos tiempos particulares de necesidad, de aflicción, de lucha. Aquellos que conocemos a Dios sabemos que en Él tenemos el recurso más importante, la persona más importante con la cual contar, porque Él siempre responde y suple todas nuestras necesidades. Pero hay personas que no tienen este conocimiento de Dios, no tienen esta confianza en Él todavía establecida, así que se hace mucho más difícil la vida frente a estas circunstancias y problemas cuando no se cuenta con la ayuda invalorable de Dios, ¿verdad? Así que por sobre todo las personas que pudieran estar pasando algún tiempo así, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta bondad de la cual hemos cantado, esa gracia, misericordia y poder, se manifiesten en tu vida o en la vida de alguno de tus seres queridos, o en tus labores, en tu trabajo, en tu profesión, y Él seguramente, por supuesto, va a responder, algo va a hacer, con lo cual te quiere demostrar que está atento a lo que ocurre en tu vida y que quisiera que tu vida estuviera en sus manos para poder bendecirte todavía mucho más. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana preciosa, en este día, por poder estar aquí en este lugar y delante de tu presencia, Señor, que tú estás aquí. Gracias por permitirnos llegar a tu presencia. Gracias porque tú siempre nos invitas para ir a tu presencia, Señor. Gracias porque lo podemos hacer, no por nuestros propios méritos, porque nunca tuviéramos, sino por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te bendecimos por la oportunidad de abrir nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, para expresarte nuestro pasar y aún nuestro pesar, Señor. Y en esta mañana, seguramente hay aquí quienes están disfrutando de un tiempo de gozo, de felicidad, de paz. Te ruego en el nombre de Jesús que eso se sostenga y se multiplique todavía más sobre sus vidas, Señor. Pero quizás también hay otros que están atravesando algún tiempo de enfermedad, de aflicción, de dolor, de tristeza, un tiempo de incertidumbre, Señor, de luchas, de pruebas, de oposición, de cansancio. Señor, tú conoces y cada uno sabe y conoce cuál es la condición, el estado, la situación de vida. Yo te ruego particularmente por ellos que tengas a bien revelar esa gracia, esa misericordia, esa bondad y ese poder del cual nosotros conocemos, Señor, y por eso te honramos y te alabamos. Señor, que los sostengas, que los fortalezcas, aquellos que han sufrido pérdidas, aquellos que están atravesando procesos, Señor, de sanidad. Sea, Señor, propicio a cada uno de ellos y tu gloria se manifieste y se revele en cada caso, en cada oportunidad. Señor, que puedas actuar no solo en la vida, sino en las relaciones más importantes, en el vínculo matrimonial de aquellos que a lo mejor tienen dificultades, Señor, conflictos que no se resuelven. Señor, que tengas a bien también tener oportunidad para llevar paz, llevar quietud, unir en amor más que nunca. Señor, sea de hecho todo para gloria y honra de tu nombre. Estamos para expresarte nuestra dependencia de ti, Señor. Y gracias porque siempre estás cercano a aquellos que te buscan y te buscan de corazón. Así que, Señor, glorificate en todas y en cada una de las situaciones que estén presentes, como siempre lo haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Todavía una buena parte de la comunidad disfrutando algunos días, un tiempo de vacaciones. Y de hecho, los jóvenes de la congregación no están aquí ni en el culto de la noche porque están participando en un campamento todo este fin de semana. Hoy lo estarán finalizando por la tarde. Ya no van a llegar a tiempo aquí. Así que damos gracias a Dios porque ellos también tuvieron esa oportunidad. De hecho, bueno, luego del culto yo también voy a estar yendo al lugar donde ellos están de campamento para compartir una última parte y bueno, acompañarles entonces en ese tiempo también. Así que damos gracias a Dios por eso. Muy bien, en esta mañana déjeme compartir una breve reflexión y algunos pensamientos acerca de algo que no es tan frecuente que reparemos y pensemos en eso, ¿verdad? Los cristianos también estamos muy acostumbrados, y está bien que sea así, a hablar acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y nos encanta hablar del amor de Dios, el amor con el cual nos amó, nos ama, ese amor eterno, ese amor que es dado sin condiciones, sin esperar nada a cambio, un amor que nos sana, que nos libera, bueno, ese amor tan especial que Dios tiene para con nosotros. Y así lo cantamos, alabamos y adoramos a Dios por esas experiencias y esas virtudes y esos atributos que tiene nuestro Dios. Pero pocas veces reparamos en cómo nosotros como hijos de Dios respondemos a ese su amor con nuestra vida. Cómo nosotros, los cristianos, amamos a Dios. Y déjeme entonces introducir estos pocos pensamientos y estas reflexiones en esta mañana con el propósito, como dice el título, de que podamos avivar el fuego de nuestro amor por Dios. Aviva el fuego de tu amor por Dios. ¿Cómo está tu amor por Dios? Bueno, el primer amor, la Biblia habla de esto allí en el libro de Apocalipsis, es una expresión que describe esa experiencia inicial, esa experiencia original, esos primeros tiempos de nuestra relación con Dios, el comienzo de nuestra relación con Él. Eso es el primer amor, el amor con el cual comenzamos a responder al amor con que Dios nos amó primero, porque así dice la palabra, que si alguno ama a Dios es porque Dios le amó primero, Dios le revela y le manifiesta, le da a conocer su amor primero a cada ser humano. Y aquellos seres humanos que nos damos cuenta y percibimos eso, inmediatamente nace en nuestro corazón el deseo de tener una respuesta a ese amor. Y esa respuesta también es una respuesta de amor, de amar a Dios, ¿verdad? Nunca lo podemos hacer en los términos perfectos con que lo hace Dios para con nosotros, porque no somos Dios, Él sí lo es. Nosotros desde nuestra humanidad expresamos esta respuesta de amor a ese Dios. Pero desafortunadamente, algunos cristianos con el paso del tiempo van descuidando ese amor que se comienza a desgastar y a entibiarse. Lo que era al principio una llenura de gozo, expresiones de amor hacia Dios de diversas maneras, ahora con el paso del tiempo, las experiencias, las cosas, la vida y no sé qué, bueno, se desgasta y comienza a entibiarse. Quiero decirle que esto también puede formar parte de nuestros vínculos, sobre todo en el matrimonio, ¿no es cierto? Las personas que dicen, ya no te quiero más, ya no te amo más. Y bueno, y así el amor en el matrimonio o en la familia se va desgastando y se va entibiando, y si sigue ese proceso termina enfriándose y desapareciendo. Un amor que se descuida en cualquier ámbito, pero en particular enfocado en nuestra relación con Dios, un amor que se descuida y no se alimenta como corresponde, se va apagando lentamente. y todo lo que conlleva una relación con Dios basado en el amor se va perdiendo. Todo lo que usted y yo podíamos experimentar de bendición en nuestra vida, de favor de Dios en nuestra vida, porque Él nos ama y nosotros respondemos en amor a Él, eso se va perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestro amor hacia Él se va perdiendo y se va debilitando. Por eso es necesario que pensemos en avivar el fuego de nuestro amor por Dios. No dar por sentado que amamos a Dios. Si yo hiciera ahora acá una especie de compulsa y preguntara, ¿amás a Dios o no? Claro que sí, yo amo a Dios. Y todos podríamos dar expresiones en este sentido, expresiones. Podríamos verbalizar esa cuestión. Pero quiero decirte que la Biblia dice que el amor a Dios va mucho más allá de una expresión verbal. Vaya. ¿Cuántas veces o cuántos casos usted podrá conocer? Quizás algunos, ¿no es cierto? De aún a nivel humano, en el matrimonio, entre los cónyuges dicen, no, te amo, y es solo una expresión verbal, pero no pasa de eso. En nuestro caso, tenemos la responsabilidad de mantener puro y fresco aquel primer amor a Dios. Debemos cuidarnos en este aspecto tan importante de nuestro andar en Cristo y fortalecerlo cada día más. Se da cuenta que es básico, es elemental, es fundamental en nuestra relación con Dios. ¿Cómo íbamos a deteriorar nuestro amor a Él en respuesta a su amor sobre nosotros y así hacer que se enfríe la relación con Él? Cuando se enfría mi amor hacia Dios, se enfría mi relación con Él, se distancia, nos separamos de Él y por lo tanto de todo lo que Él tiene para darme, con lo cual quiere bendecir mi vida. Bueno, la principal demanda, como sabemos, de Dios para con su pueblo Israel, ya allí en tiempos del Antiguo Testamento, era que lo amaran. ¿Qué otra demanda tenía Dios? Mire, yo lo único que necesito es que ustedes me amen a mí. Yo los amo, estoy comprometido con ustedes a demostrarles cuánto les amo, qué calidad de amor tengo, eterno, permanente, inalterable. Pero lo que a mí me importa, dice Dios, es si ustedes me aman a mí, más que a todo, más que a todos, no podría haber cosa más importante. Y no existiría nunca mandato mayor que este en toda la palabra de Dios. Fíjese si no tiene importancia la manera en que respondemos al amor de Dios con nuestro propio amor. Bueno, en Deuteronomio 6:5, como usted conoce, y en otros textos, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama a Dios, es lo más importante. Para aquel que dice que es cristiano, para aquel que dice que cree en Dios, para aquel que está en los caminos del Señor, para aquel que es de Cristo. Cualquier cosa o persona que ocupara ese lugar, esa supremacía, se constituye en un Dios que desplaza al verdadero y único Dios. Y por lo tanto, hace caer en idolatría a la persona que así se comporta, la cual, como sabemos, es severamente condenada por Dios. Así que si amamos a algo o a alguien, aún a nosotros mismos, más que a Dios, entonces estamos pecando de idólatras. Luego, Jesús, tiempos del Nuevo Testamento, confirmó este mandamiento en sus enseñanzas a sus seguidores. Jesús no dijo, che, bueno, todo lo que era antes, olvídense, vamos a hacer todo otra vez nuevo, distinto. De ninguna manera. Jesús confirmó ese mandamiento. En Juan 14:15, entre otros textos, dice, si me amáis al Hijo de Dios, si ustedes me aman a mí, yo los amo. Si ustedes me aman a mí, guarden mis mandamientos. Más, dice otra versión, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Qué interesante, fíjese. El Señor aquí añade un elemento fundamental. ¿Cuál es? Que el amor a Dios debe demostrarse, no solo proclamarse o declararse. ¿Vio? No es una expresión verbal. ¿Cuánto te amo, Señor? Pero después en mi vida no hay ni la más mínima demostración de ese amor que verbalicé. Si me aman, demuéstrenlo de esta manera, dijo Dios. Y allí está mi problema. Lo estaré demostrando. Estoy demostrando que amo a Dios así como digo que lo amo. Por favor, ¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo se lo demostramos? Bueno, el texto dice en obediencia a su palabra. Esto es, entre otras cosas, buscando su presencia, esto es, anhelando comunión, compañerismo. No como que Dios en nuestra vida parece ser un caminante anónimo a nuestro lado, o alguien que buscamos cuando lo necesitamos y después lo perdemos de vista. Llevando una vida en santidad. ¿Cómo íbamos a demostrar que amamos a un Dios que es perfectamente santo, sino llevando una vida en santidad? Orando en todo tiempo. No, a mí me cuesta orar, es difícil. Te cuesta amar a tu esposa y a tus hijos. Sirviéndole a Él de acuerdo a los dones espirituales que nos ha dado. Servir. Sí, servir. Compartiendo el Evangelio con otros. ¿Amo o no amo a Dios? En esta semana, si se tratara solo de este punto, compartir el Evangelio con otros, haberle dicho a alguien, otra persona, Dios te ama, tiene un plan para vos, quiere salvar tu vida. ¿Le demostré a Dios que lo amo? La Biblia hace referencia a cuando las personas y aún toda una comunidad, una congregación, una iglesia puede dejar el primer amor y puede perder ese primer amor. Como usted sabe, la iglesia en Éfeso, fíjese, la iglesia en Éfeso recibe una dura reprimenda y un llamado al arrepentimiento inmediato en razón que ellos ya no amaban a Dios como al principio. Y allí en Apocalipsis encontramos que Dios dice, mirá, yo los conozco, yo los conozco. Dios nos conoce, Dios te conoce. Yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que haces, por qué lo haces, con qué fundamento lo haces, para quién lo haces, por qué lo haces. Yo conozco todo, toda tu vida, mi vida, nuestro corazón. Así que mirá, y empieza a tildar algunas cosas un tanto favorables, pero llega un punto y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a partir de allí, el llamado al arrepentimiento. Mirá, acordate, arrepentite, volvé a esta comunión especial, íntima, profunda, antes que sea tarde. Me pregunto, ¿cómo habrán sonado estas palabras en los oídos de los creyentes allí? Si fuéramos nosotros la iglesia en Éfeso y viene Dios y nos dice, ustedes han perdido su primer amor. ¿Cómo resonaría esto en tus oídos? ¿Qué impacto habrá causado en sus corazones recibir semejante afirmación y reprimenda? ¿Habrán reaccionado o no? ¿Habrían intentado algún tipo de defensa, de excusa o de explicación a esto que viene de parte de Dios sobre ellos? ¿Más, manifestarían real arrepentimiento? ¿Hasta dónde llegaría esto en respuesta y en reacción? Bueno, ¿y si Dios nos dirigiera hoy estas palabras a nosotros? Ya no tenés hambre de mí, ya no buscás mi rostro, ya no orás con fervor como lo hacías tiempo atrás o al principio, ya no evangelizás a otros, ya no le hablas de mí a nadie, ya no participás en algún ministerio, en alguna manera de servicio, ya no te preocupas y dejás de asistir incluso, dejaste de crecer en la fe, te acomodaste al mundo, relativizás tu compromiso, cambiaste tus prioridades, Dios ya no es el primero y el único, ahora compite con otros intereses y planes, Dios pasó a ser secundario o segunda o tercera opción. porque he puesto primero otros intereses, ¿no? Mi carrera, mi profesión, mi trabajo, mi oficio, el acumular dinero, comprar otra casa, casarme, lo que sea, pero siempre hay algo antes que Dios, y Dios siempre queda postergado. Te estás entibiando espiritualmente, nos dice el Señor. Ni frío ni caliente, estás en peligro, en un estado de estancamiento y frialdad espiritual. Ya no hay cambios ni transformación. Bueno, como sabemos, diría, hay que quitar ya, todos los dioses, derribar todos los altares, abandonar la idolatría, volver a Dios. Y volver a encender el fuego del amor a Dios en nuestra propia vida. El primer amor a Dios se pierde cuando la devoción apasionada y la intimidad diaria con Él son reemplazadas por la rutina y bueno, algunas conductas pecaminosas, y comienza lentamente a aparecer la autosuficiencia en nuestra vida, cuando comienzan a ganarnos las preocupaciones de la vida. Es un alejamiento progresivo, está claro que no es de un día para otro, así me desperté y chao. Es lento, es progresivo, es gradual, casi que no nos damos cuenta, y nos damos cuenta cuando hemos derrapado y estamos en la banquina espiritual. Ese alejamiento progresivo donde Dios deja de ser la prioridad absoluta, evidenciado por la falta de deseo por su palabra, por su oración, por la oración, por estar en la comunidad, por servir al Señor, por llevar a cabo los planes que tiene para todos. Así que allí aparecen las preocupaciones de la vida, las redes sociales, el trabajo, el entretenimiento, o el amor a las posesiones materiales u otras cosas, ocupan el lugar central en la vida, y ya no Dios. Salimos de la dependencia de Dios y nos deslizamos hacia el orgullo y la autosuficiencia, que siempre dicen que son nuestros logros alcanzados con nuestro esfuerzo y nuestras propias capacidades. Así que fíjense ahora quién está en el centro de la cuestión en nuestra vida. Yo. Déjeme preguntarle, ¿es eso normal? Así se ven en la Biblia los discípulos de Jesús. Encontramos descripción o la presentación de la vida de un discípulo del Señor en estos términos. ¿Es esto, en todo caso, evidencia de amar a Dios sobre todas las cosas? Aviva el fuego del amor a Dios en tu vida. ¿Cómo? El Señor lo dijo, el camino es la obediencia. Hay que volver a Dios y a su palabra y sujetarnos a su señorío en nuestra vida, no proclamarlo. El Señor de quién, porque en mi vida parece que no es Señor. En Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 14 y versículo 21, el propio Señor Jesús dijo, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Fácil. ¿Cuál es la señal y la evidencia de que alguien ama verdaderamente a Dios? Jesús lo dijo, Dios lo dijo, la palabra de Él lo dice. Es el que recibe sus mandamientos y los obedece. Fácil. Y sobre estas personas dice, algo más. Y mi Padre amará al que me ama. Esto es cuando yo termino amando a Dios, ahora experimento en plenitud su amor sobre mi propia vida. Cuando yo no respondo a ese amor, pues entonces no lo experimento. No sé, me encuentro solo, estoy vacío, no, nadie me satisface. Y claro, pero la palabra es clara, dice, quienes reciben la palabra y la obedecen, a esos el Padre los amará. Y dice Jesús, yo también lo amaré y me mostraré a Él. Me mostraré a Él. Dios revelándose a tu vida porque ve que hay respuesta de amor, a su amor en tu corazón. Dios manifestándose en tu vida porque ve que en tu corazón hay una respuesta de amor, imperfecto, pero hay amor, Él lo sabe reconocer. Hay humildad, no hay orgullo, no hay autosuficiencia, por el contrario. Entonces Él responde de esta manera y se revela, se manifiesta con todo poder y gloria en tu vida, porque vos estás dispuesto a amarlo y amarle a Él. Alguno dirá, me cuesta mucho, es muy difícil obedecer a Dios. Pero la palabra indica lo contrario. Dice, este es el amor a Dios. Y repite, que guardemos sus mandamientos. Pero agrega, y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, no son imposibles, no son pesados. Porque además, Él nos ayuda, te ayuda a poder llevarlos a la práctica y cumplirlos. Porque Dios te ama y porque desea lo mejor para vos. Él no te dice, mira, lleva a cabo esto y vas a ver cuánta bendición se desata sobre tu vida y tu casa. Y entonces nos pone algo que es imposible para los seres humanos. Dios no es así. Él nos propone algo con lo cual después nos va a ayudar a alcanzar. Porque nos ama, porque Él desea que vos lo alcances a través de la obediencia. Al alcanzarlo, estás demostrando que vos lo amás. Pero al alcanzarlo además, ahí vas a experimentar toda esa clase de bendiciones que necesitamos las personas. Por último, en todo caso, recordemos el caso del apóstol Pedro. Alguien un tanto vanidoso, no sé cómo usted lo quiera calificar o describir, ¿verdad? Quizá un tanto orgulloso, un tanto autosuficiente, parece bastante impulsivo, etcétera. El Señor ya le dijo, ¿sabes, Pedro? Me parece que vos me vas a negar dentro de un poco. Es como si Dios ahora nos dijera, me parece que vos no me amás, ¿eh? ¿Y cómo reaccionaría yo? Pará, ¿cómo me decís eso? Señor, yo te amo, estoy dispuesto a dar mi vida por vos, vos sos lo más importante, lo primero, y bla, bla, bla. Tranquilo, ya vas a ver. Y entonces ocurrió lo que Pedro supuso que nunca iba a ocurrir. Él no fue capaz ni siquiera de reconocer la propia condición o estado espiritual de su propia vida. ¿Cuánto había de él y cuánto había de Dios? Y entonces iba a tener que atravesar esta lección y esta experiencia de vida tan traumática y dolorosa. Estando en el patio del sumo sacerdote mientras se habían llevado al Señor Jesús para luego crucificarlo. Estando allí, algunos lo reconocieron y lo vieron. Este es un seguidor de él. Y algunas de las criadas y otras personas dijeron, vos sos de él. ¿Yo? No, nada que ver. Y otra vez, vos hablás como él, me parece. No, de ninguna manera. Yo no lo conozco, no sé quién es. No negó una vez, tres veces. Y a la tercera vez, así como le había dicho Jesús, escuchó el canto de un gallo. Y ahí recordó las palabras que poco tiempo atrás Jesús le había compartido. Me parece que me vas a negar. Me parece que vos no me estás amando. Jamás, Señor, dijo él. Media hora después, quedó demostrado. Por eso dice el texto que Pedro salió y lloró amargamente. Esto da cuenta de que Pedro estaba en el Señor, que necesitaba madurar en su fe, en su camino en el Señor, en su relación con Él. Tenía que dejar de lado cualquier pizca de vanagloria, de orgullo, de autosuficiencia, de nada. Tenía que dejar que Él fuera lo más importante y el primero siempre, y salirse Él mismo de ser el centro, de querer manejar todo, de reaccionar, de dirigir al resto de los discípulos. Nada. Él no podría ni debía confiar en sus propias fuerzas como si fueran un mérito para lograr cosas. Nada. Y él tuvo que atravesar esta amarga experiencia para aprender, para madurar, para cambiar, para ser transformado. Por eso lloró amargamente, porque se dio cuenta de verdad que no lo estaba amando al Señor, al menos como debía, que lo defraudó, se defraudó a sí mismo también. Él decía amar a Jesús, pero debía aprender a demostrarlo en su vida. Y para ello debió ser confrontado, como lo fue a través de esta experiencia dolorosa. Bueno, toda la amargura de sus lágrimas se convirtieron en una victoria personal, un cambio profundo, una nueva mentalidad, una actitud renovada surge en Pedro como producto de esta experiencia dolorosa. Mire, hay cosas peores que atravesar por experiencias tristes y amargas como estas en lo espiritual. Y lo peor es no aprender nada de estas experiencias tan dolorosas y tristes que a veces nos acontecen. Eso es peor. Que estas experiencias no hayan causado ningún impacto, que no me cambien mi mentalidad, mi corazón, me purifiquen, me hagan más como Dios espera de mí. Hasta que tiene el encuentro con Jesús, ya resucitado, comienza a parecerse a todos los discípulos. De hecho, el primer mensaje que Jesús le dice a alguno de sus seguidores es: vayan a los discípulos y a Pedro, como alguien aparte, alguien especial, digan, y a Pedro que he resucitado, como yo les había dicho, como para que Pedro recobrara la esperanza y supiera que en Jesús iba a tener una nueva oportunidad. Aún así, cerrado en sí mismo y todavía con este remordimiento y esta culpa, bueno, tiene un encuentro con Jesús a solas, allí en la playa, como usted sabe, a la orilla del lago. Y Jesús camina con Pedro allí y seguramente habrán llegado allí a algún lugar y se sentaron y ¡wow! Y viene la palabra más dura y más difícil que yo podría escuchar de parte de Dios. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amás? Y eso debe haber sido como una lanza en el corazón de Pedro. Tremendo. Quisiera haber estado en los pies de Pedro, ¿qué habrá sentido? Y Jesús todavía le dice: no más, Pedro, escúchame, ¿me amás? No es que Jesús era cruel y lo estaba lastimando, hiriendo todavía más de lo que ya había sufrido. Eran palabras de sanidad, eran palabras de liberación. Eran palabras para que Pedro entendiera que ese amor de Jesús para con él estaba intacto. Que aún esta experiencia que Pedro había tenido no le estaba alejando del amor de Dios sobre su vida. Jesús le estaba diciendo: yo te sigo amando, pero vos me amás a mí. Todavía hay oportunidad. ¿Por qué no te decidís? ¿Por qué no avivás el fuego del amor de Dios en tu vida? Y caminemos juntos todo lo que tenemos para caminar, que es un montón. Pedro, te tengo en mi corazón y diría tu nombre. Te llevo en mi corazón y tengo planes y mira todo lo que podemos vivir juntos. Pero toma decisiones, aviva el fuego de tu amor por Dios en tu vida. Fíjate, pensá, date cuenta, decidí. Jesús, por supuesto, lo termina confirmando como uno de sus discípulos. Y le hace conocer los planes del Padre para con él. Restaura la comunión, la pasión, el entusiasmo, el compromiso de parte de Pedro. Ahora él aprendió que el amor a Dios no es, demostrarlo con una verdadera sujeción al Señorío de Cristo, con verdadera y real obediencia a su palabra, a sus mandatos. Cuando amamos verdaderamente a Dios, podemos experimentar en toda su magnitud, en toda su fuerza y en todo su poder, el amor de Dios sobre nosotros. Sabemos que nos ama porque somos sus hijos, no por nuestra performance, productividad o sabiduría. Somos libres, no tenemos que demostrar nuestro valor e importancia a nadie, ni siquiera a Dios. Solo amarlo de todo corazón, sinceramente y de manera práctica y demostrable. Por lo cual, te invito y te desafío en esta mañana a toda la congregación y a toda la iglesia, claro. Avivemos el fuego del amor de Dios en nuestra vida. No lo descuidemos, no seamos ingenuos, no demos por sentado. Presentate delante del Señor, Señor, bueno, dame una mano, ayúdame. Y claro, Él nos va a ayudar, te va a ayudar, pero no dejes pasar más tiempo. Y en todo caso, como dijimos hace poco, un par de semanas, en aquellos que vos conocés que están alejados de Dios, han perdido el primer amor o se han enfriado. Claro que no estamos para señalar, ni juzgar, ni criticar. Pero a esas personas también entonces podés estar en condiciones de darles una palabra de aliento de parte de Dios. Dale, avivá ese fuego que supo haber en tu corazón por Dios tiempo atrás. Renovalo. Y retoma el camino de bendición sobre tu vida. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC, y en YouTube, Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.